Llegaste todo, ¿no? Y este es el Remy Turro. Dicen que las putas al final son más finas. Yo una turraca y yo un matatampa. Tu culo pla pla, rapa pa pa pam pam. Si tu novio se huele, rata ta ta ta ta. Saco lita ca y ta, taca taca taca taca taca. Y si se pincha, que se pinche. Dale que ya estamos en el boliche. Ella mueve el orto, quiere que yo me la chiche. Hace rato turra que te fiche. Trae a tu amiga que hacemos alto festiche. Si el loco se la hago corta. Si ella tiene novio, pregúntame si me importa. Se puso borracha conmigo, mal se comporta. Sé que está casada, pero ya no lo soporta. Y si tu novio se vuela, ratatatatantan. Déjalo ese loro, yo soy tu Avilán. Suena este ritmo, se arrebata tan tan. Se pone de la cola, se desaca tan tan tan tan. Y si tu novio se vuela, ratatatatantan. Dice que no me quiere y mi tema lo canta. Si me cruzan las mechas, se escucha el rampampan. Se hace el bandido, pero nunca le da. Para, para, para, para. Acá nosotros vamos a meterle como nosotros sabemos meterle, ¿ok? No me busques porque yo ando re atrevido. Te llevo por el show y te traigo a dormir conmigo. Tu novio reza el chicha y flasha que es un fugitivo. Mientras yo te parto como parto el sonido. Dicen que la puta al final son más finas. Ella una turraca y yo un mata tan tan tan tan tan. Lo corté como un juguete plan plan plan plan. Y ese culo pide cha cha cha cha cha y rebotalo pa' atrás. Con un corte rocho, llanta y visera. Si es que le gusta las bandoleras. Decía ser turro y tan turro no era. Porque ahora soy yo el que anda con su nena. Parece chimenea, nea, fume, fume, tea, ea. Y ella sin dudarlo, chingote, chingote, atea. Parece chimenea, nea, fume, fume, tea, ea. Y ella sin dudarlo, chingote, chingote, atea. En el baile con la más fina. La rubia y la morocha tan activa. Vivimos al ritmo, la mari prendida. La jarra está en punga, meta porquería. Una foto de ese toto está grandote, mueve el bote, bote. Callada que nos fuimos al toque. Más educada, Y si tu novio viene, yo lo voy a hacer correr. Me compré una 40 para darte rata, tata. Esto alto rata, no tiene ni plata, gata. Mucho rescate pa' mi turraca. Yo estoy reganado y la guacha me delata. Cuando siente el boom, yo le doy pam pam. Los culos locu, digan dónde están. Que los culos, dónde están. Que los culos, dónde están. Ella es una turraca y yo un matatán. Pa' tu culo, plan, plan, rapa, pa, pa, pam, pam. Si tu novio se vuelve rata, ta, ta, ta, ta. Saco y taca y rata, ta. Pájaro, rata, ta. Caletti, Masi, baby. Cerro, Sani, perro. Podría Tima, YDBM. Ey, el RJ, pa. Y son azul a todo ritmo, Infinite. Querían el rescate. Toma pa' vos. Tu reo, mi tío.